Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Sé que no estoy grabando, sé que son malos tiempos para grabar y es que lo cierto es que el verano nos afecta a todos. Todos estamos grabando menos. Quizá el señor camionero Vic sea el que se esté comportando un poquito más. Pues bueno, yo estoy aquí en movilidad grabando con el micrófono Boya conectado al portátil Lenovo Legion y con la aplicación de grabación Audacity. Quiero hablaros hoy de contenidos y por último quiero hablaros de algo un poquito más personal que tiene que ver con la conducción, el coche y demás. Bueno, este verano Netflix anuncia que sube el precio, que en septiembre nos va a subir el precio. Veremos a ver si vale la pena. Es una subida pequeña que no nos va a alarmar para nada. Pero independientemente de Netflix, voy a hablaros de dos series. Una de ellas es, para mí, una serie de culto, y lo es una serie de culto, que se llama The Community. The Community es la serie más friki, con más idas de ollas, con más libertad creativa que he visto. Es una serie anterior a Rick y Morty, de la que ya he hablado, pero que, aunque no tiene absolutamente nada que ver con Rick y Morty, la serie es de un community college, una especie de, pues sí, de colegio universitario comunitario, como una especie de universidad baratuna de peor calidad, donde un grupo de estudiantes que son unos perdedores en cierto sentido, pues forman un grupo de estudio y hasta ahí parece todo normal, ¿no? Dices tú, bueno, una serie típica de estudiantes con sus amoríos. No. Las idas de olla que hay son colosales. O sea, hay un episodio que es el episodio más mítico en el que están en casa de uno y deciden quién va a comprar la pizza tirando los dados al aire. Y uno dice, un momento, ¿eres consciente de que estás creando siete planos en el espacio-tiempo? Y a partir de ahí, la serie, el episodio, se divide en siete líneas argumentales diferentes a cuál más disparatada. La serie es divertidísima, es loca y, por supuesto, no creo que os guste a muchos. O sea, como Rick y Morty, ¿no? Al que le guste le va a gustar muchísimo y al que no le guste no le va a gustar nada. La otra serie que estoy empezando a ver, por cierto, estas dos series que os estoy comentando son de Amazon Prime Video. Pues la otra serie que os voy a comentar es The Boys. The Boys es una serie de superhéroes. Ya he visto el primer episodio. Y es una serie dura. No es una serie Marvel con superhéroes nobles y buenos, sino una serie en la que hay unos 200 superhéroes en Estados Unidos, están más o menos organizados como una empresa, venden patatas fritas, bebidas energéticas, es decir, es puro marketing, sí, luchan contra el crimen, pero no están tan limpios, ni son tan nobles como aparecen en los anuncios. Como podéis ver, no os he hecho ningún spoiler, no he dicho nada, es simplemente una introducción en dos frases. The Boys promete, es una serie para ver sin niños y espero que sigan con la libertad creativa, ¿eh? Que no decepcionen. Bueno, pues uno de los problemas que estoy teniendo, cuando escuchéis este podcast, yo ya estaré de vuelta en Madrid. He ido en coche a ver a mi madre y he tenido un problema con el aire acondicionado. Lo he comentado someramente en Twitter. Resulta que en septiembre, en octubre del año pasado, llevé el coche al taller porque el aire acondicionado no funcionaba. A los 200 kilómetros, pues el aire no tiraba. Es decir, salía un tenue hilo de aire fresco, pero muy tenue. Las posiciones 1, 2, 3 y 4, mi coche es muy básico, mi coche no tiene climatizador, simplemente le das, giras y regulas manualmente el aire acondicionado, pues se ve que como que se fatiga y no tira. No tira, que lo pones en la posición 4 y sale un hilillo de aire acondicionado. Bueno, yo lo llevé ahí y claro, lo que te dicen, me dijeron los técnicos de la marca es, obviamente no vamos a hacer 200 kilómetros para ver qué es lo que pasa. Pero, bueno, me cambiaron una pieza, como estaba en garantía, pues no me cobraron nada. Me cambiaron una pieza que debía ser cara, pues yo no sé si era el compresor o el ventilador, la resistencia. Me hablaron de varias cosas que me cambiaron. Hoy por hoy, claro, el verano se acabó, con lo cual no hubo ocasión de poner el aire frío. El aire caliente funciona bien. El problema es el aire frío. Se ha repetido el problema. Viniendo a Granada, a los 200 kilómetros, el aire deja de tirar, pero ojo, si tú paras el coche, paras media hora o una hora, el aire vuelve a tirar y vuelve a funcionar bien y funciona potente y fuerte. Bueno, ayer estuve mirando, ayer antes de ayer estuve mirando en Google y encontré un hilo en Foro Coches donde un tipo que tenía el mismo coche que yo, el Dacia Stepway del mismo año, decía que el problema era de la sonda de temperatura que está dentro de la caja evaporadora, la sonda de temperatura del evaporador. Y lo que ocurre es que cuando, pues bueno, lo que decía este tipo, ¿no? Cuando el exterior está caliente, el interior está funcionando, y decía el tipo, a las 8, a las 2 horas de uso del aire acondicionado, pierde capacidad de refrigeración. La casa al usuario no le dice nada, pero después de un tiempo le dicen que el problema es esa sonda. Esa sonda que está dentro de la caja evaporadora, que está regulada muy fría, debajo del punto de congelamiento del agua, pero por lo visto, si usamos la función aire exterior, se va depositando como hielo en el radiador del evaporador. Y eso bloquea el paso del aire. Bueno, yo no sé si esa es la solución o no. Yo no quiero ser el típico pesado que le dice a un técnico de aire acondicionado, a un técnico de un taller mecánico, a un mecánico, qué es lo que tiene que hacer. Pero por lo que he visto, tiene toda la pinta de que es exactamente lo que me está pasando a mí. Y ayer el señor Ángel, que es el mandamás, el administrador y brazo armado de la isla de Vidas en Red, me dijo que era eso y que lo llevara a la casa oficial. Bueno, ahora he empezado un poco una especie de cuenta atrás con la casa oficial, porque me he dedicado a buscar talleres oficiales en Granada, en Linares, pensando, bueno, en Linares a lo mejor están más despejados, en Linares ni me cogen el teléfono. Y no he conseguido que me lo. Bueno, no he conseguido que me den cita. En Madrid me dan cita a partir del 22 de agosto, en Granada lo mismo, y al final, pues he estado buscando un taller especializado en aire acondicionado, y en ese sentido ahí Google Maps es siempre una gran ayuda, porque leer los comentarios y las opiniones, pues son una referencia bastante buena. De qué es lo que te vas a encontrar. Esto obviamente es bastante injusto porque los comentarios de los usuarios pasa como con los hoteles. O solo comentan los que están cabreados o solo comentan los tiquismiquis, ¿no? Los que dicen que, por ejemplo, como me ha pasado a mí muchas veces, que la limpieza del hotel es un asco, que está sucísimo y tú vas al hotel y dices tú, jolín. Pues habrá sido una mala experiencia o es que este tío es así. O te dicen que el buffet libre está, la comida está, que no hay quien se la coma y tú vas al buffet libre y mola bastante, la comida está muy bien. Entonces, bueno, he encontrado después de llamar y después de, claro, y no todos los talleres te cogen el coche. Ha habido talleres que me han dicho, mira, esto no es un tema que nosotros te solucionemos. Tú tienes que llevarlo a la casa, me dijeron en un first stop, que es la franquicia esta de mecánica, que me imagino que será mecánica rápida, que no sé si yo sí, aunque tenía muy buen, el sitio al que llamé de Madrid tenía muy buenos comentarios, ese first stop, Pero el tío fue sincero y por lo menos yo le agradezco que me dijera, oye, mira, si es un tema como el que me estás comentando, eso nosotros no te lo vamos a poder solucionar. Si es carga de aire acondicionado, esas cosillas, sí. Entonces, bueno, la cosa está en que, bueno, cuando escuchéis esto ya seguramente ya tenga una solución. Mañana a primera hora llevo el coche al taller. Lo curioso es que yo tengo que salir en menos de un día o dos, con lo cual espero que cuando me den el presupuesto o me digan qué es lo que es, me den un plazo que sea inferior a un día o dos. A las malas podría pasar un día más aquí en Granada, que eso no sería problema, pero es que no quiero llegar mucho más tarde. En otro orden de cosas, pues como he estado mirando de manera obsesiva todas las posibilidades, todos los... Bueno, pues al final una de las cosas que he estado viendo es el tema de alquiler de coches. Bueno, yo ya he hecho un año de carnet y ya puedo alquilar coches de agencias de alquiler porque con menos de un año de carnet nadie te alquila coches. Coches en plan Eurocar, Hertz, Avis y todo esto. Los coches por minutos de Madrid sí, como habréis sabido porque lo he ido contando todo. Entonces, yo además hablé con mi jefe y nosotros tenemos un acuerdo con una agencia de coches y nos ofrecen unos precios realmente buenos. Y de hecho mi jefe me ha dicho explícitamente, me dice, si quieres alquilar coches a nivel personal, obviamente, no a cargo de la empresa, sino a cargo tuyo, puedes beneficiarte de las condiciones que tenemos, porque las condiciones que tenemos son muy parecidas, o sea, los precios son muy parecidos a los que ofrecen al público en general, pero tenemos seguro a todo riesgo, o sea, no tenemos franquicia, no tenemos límite de kilometraje, lo cual hace que sea muy interesante. Así que una opción, aunque me tocaría las narices, porque eso significaría que mi coche no está arreglado, pues una opción es alquilar coches para las escapadas, porque este verano vamos a ir haciendo escapadas cortas, ¿no? No vamos a ir saliendo ahí en plan 15 días como hemos hecho otros meses, porque no siempre es posible hacerlo así. Así que estoy mirando cosas. Claro, para mí, por un lado, me da rabia porque es un extra que me tengo que gastar. Pero por otro lado, me apetece mucho conducir otros coches. Yo ahora mismo para vosotros que lleváis toda la vida conduciendo, os parecerá una tontería, pero para mí es como estrenar móvil. Como cuando estaba yo con la tontería de los móviles y estaba probando móviles tan feliz de la vida. Bueno, pues a mí me encantaría probar otros coches. Claro, obviamente los coches que me gustaría probar serían los coches de gama media alta. Obviamente, ¿no? Y los coches que yo voy a alquilar son los segmentos medio tipo Ibiza, Seat Ibiza y ese tipo de cositas. O un Golf, que por ahí hay Golf baratitos que tengo muchas ganas de probar porque yo me aprendí a conducir con Golf y me gustaría volver a usar un Golf para conducir. Así que bueno, de momento esto es lo que os puedo contar de la crónica del tema este. A ver, yo podría ir haciendo paradas, pero tenemos alguna escapadita más larga y eso va a suponer que necesitemos el aire acondicionado. Entonces, no es opción decir, bueno, espérate a septiembre y en septiembre que la casa te lo arregle. No, eso no es opción. Bueno, ya os contaré si es el tema de la sonda esta o no es. Y poco más, la verdad es que no tengo mucho más que contaros. El Lenovo Legion, que es el portátil que estoy utilizando y que es el portátil que estrené en la Euskal junto con el señor Andrés Ramos, pues estoy muy contento con él, pero todavía es pronto para deciros mucho más. Espero hablaros un poquito más de este portátil que está muy bien de precio y de calidades y de todo lo demás. Pues amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso en Movilidad. Un saludo y hasta pronto.